Yo vengo siempre a charlar con los lectores, en algunos casos, como en el de esta biblioteca, con los niños, con los chicos que hayan leído algunos libros, no sé cómo se van a organizar. Y en la feria más grande, en el marco de unas jornadas que hay para bibliotecarios, para charlar un poco con los adultos y probablemente se meta un poco de público en general. Bien, ¿cómo ves hoy en día los chicos lectores? ¿Están leyendo? ¿Leen más? ¿Se vuelcan más a lo tecnológico? Los adultos se vuelcan más a lo tecnológico, me parece. Los chicos también, pero se les echa, pero se carga mucho las tintas sobre cómo los chicos se vuelcan sobre lo tecnológico y no cómo toda la sociedad está en eso. Yo creo que los chicos leen más, a pesar de todo, y más que los grandes, porque las bibliotecas escolares, además de las bibliotecas populares, bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares, que por lo menos en Buenos Aires, que es lo que yo mejor conozco, existen en todas las escuelas, manejan mucho, un buen volumen de libros y una buena circulación. Hay, digamos, una tendencia a darle a la biblioteca mucha vida y a que los libros y los chicos estén en continuo, en continuo buen trato. Así que yo creo que en realidad, gracias a que existe la figura del bibliotecario y a que existe la biblioteca en la escuela, realmente se lee más. Pensemos, si no, cuando nosotros éramos chicos, mi biblioteca no existía, era un esqueleto y una, y una vitrina con libros cerrados. Hoy el concepto es distinto. Silvia, ¿qué te motivó empezar a escribir para chicos? Mirá, en verdad yo no empecé escribiendo para chicos. Hacía un taller de escritura, estudiaba letras y hacía un taller de escritura con Liliana Hecker, pero no podía salir de una cosa muy realista, hiperrealista, en lo que escribía. Cuando probé escribir para chicos, porque tenía un nene chiquito, y le escribía a él, el lenguaje es como si se hubiera desplegado de pronto como un abanico lleno de posibilidades que me permitía, digamos, usarle todas las gracias. Me permitía ir de un plano real a un plano fantástico sin que el verosímil se resintiera, me permitía el humor, cosa que no podía de otra manera. Entonces, bueno, más que una cárcel, para muchos te dicen, pero ¿por qué elegiste la literatura para chicos que de alguna manera te encorseta? Bueno, para mí fue exactamente al revés, me desplegó un abanico de posibilidades. ¿Te preguntan por el personaje Lucas? Sí, me preguntan por el personaje Lucas, sobre todo los que leyeron a Lucas, pero bueno, ya a esta altura, como son muchos los libros, depende, los chicos te preguntan según lo que ellos leyeron y les parece que es lo más importante. ¿Y les preocupa esa pérdida de la letra A? ¿Por qué es importante para los chicos que comienzan a leer? Sí, les divierte, digamos, les divierte la situación. El personaje de Lucas está bien con los chicos, va fenómeno. Sí, me preguntan, les gusta. Yo igual tengo muchísimos libros donde juego con las letras y con las palabras. A mí me gusta mucho jugar con las palabras, digamos, cuando juego y cuando escribo, porque cuando juego hago crucigramas, domino mis temores en el avión haciendo crucigramas, y cuando escribo también juego con las palabras. Los juegos de y con palabras son casi, te diría, son una especie de marca de mi escritura. ¿Y te has encontrado con lectores que han leído desde chicos y ahora más de grandes? Sí, yo ya tengo una generación de lectores. En la Feria del Libro han venido padres, tengo cartas de padres, que vienen con los cochecitos y los chicos a comprar un libro para el nene, pero los que fueron mis lectores son ellos. Es muy emocionante eso, te digo. Y que le han puesto Lucas a algún hijo por el Lucas, porque el primer Lucas tiene más de 20 años. Claro. Aunque el personaje no crece como Mafalda, el primer libro ya tiene más de 20 años.